Lo que prometimos hace un ratito, tenemos en línea a la señorita, ¿está bien dicho, señorita? ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo andás? ¿Cómo estás? ¿Vos qué sos, Mati? Yo soy Mati, sí. Hola, Liz. Estamos hablando con Liz Moreno, sí. Ella es actriz, conductora, colega nuestra, ¿no? ¿Sos conductora de radio también, Liz? Sí, estoy en un programa de radio los viernes, 101.9 Actitud Rock. Sí. El programa se llama Mal Acostumbrados. Estoy ahí conduciendo con Lucas Briando, así que somos colegas, Mati. ¿Cómo estás, chicos? Muy bien, muy bien. Por suerte estamos acá con el señor Facundo Veola, que ahora te vas a escuchar su linda voz. Hola, Liz, ¿cómo te va? Hola, Facu, ¿qué haces? Todo bien. Qué lindo tenerte acá. Nos hubiera gustado en realidad tenerte más presente, pero al menos te tenemos ahí a la distancia. ¿Todo bien, entonces? Ay, sí, muy bien. Chicos, estoy escuchando su programa, es muy divertido. me gusta mucho y la verdad es que me gustaría un día ir personalmente. Esta entrevista la hacemos telefónica, pero espero que un día me puedan invitar. Cuando las puertas están abiertas acá, Liz, cuando vos quieras, también está el señor Gabriel Estorani. Te lo presento. Hola, Gaby. ¿Cómo te va, Liz? Hola, Gabriel, ¿cómo andás? Muy bien, un placer tenerte y te esperamos acá para que participe de los diferentes juegos como habrás visto hoy. Sí, por favor que me muera, muchas gracias. Y cuando quieras vamos a tu programa también. Pero por supuesto, cuando quieran. Sí, vamos charlando, organizamos y vamos todos a los programas de todos. Dale, Liz, ¿qué estabas haciendo? Ahora, en realidad estoy en Palermo, sí. En un restaurante que se llama Campo Bravo. Estaba reunida con un amigo, Pablo Cerruti, un público de primera. Ajá. Que maneja prensa. Sí. Estábamos charlando un poquito acerca de algunas cosas. Está bien. Liz, contémosle a la gente, vos, bueno, sos, ¿también estás laburando en televisión ahora? Sí, en realidad estoy conduciendo un programa estadounidense que va a salir en Estados Unidos y toda Latinoamérica. Sí. Es un programa que se llama Nexos, que sale en View en TV International. Ajá. Que está muy bueno. Se trata de mostrar las principales atracciones de la ciudad de Buenos Aires. Mañana voy a tener el agrado de entrevistar a Lalo Miro. Wow. Sí, estoy chocha, un poco nerviosa porque al ser un grande del rubro, viste, como que entrevistar a alguien así. Sí. Pero estoy muy contenta. El jueves, si no me equivoco, vamos a entrevistar a Rivadavia Rodríguez, el jugador. Mira. De Boca Juniors. Ojo con ese, Liz, ¿eh? No, por favor. Después vamos a ir también a recorrer la Bombonera. Estuvimos el fin de semana en Marc, que es Buenos Aires Riding Complex, haciendo wakeboard. Yo me metí al río, me cagué de frío, chicos, no saben lo que fue. Sí. Estuve haciendo. Y nada, entrevistando a los riders mundiales de ahí. Estuvimos con Charlie Iacono, que es el campeón nacional de freestyle fútbol, entrevistándolo ayer también. Así que se trata básicamente de eso, el programa, de entrevistar a las personalidades más destacadas de la ciudad de Buenos Aires. Sí. Y los lugares más divertidos. Estuvimos también en Tecnópolis mostrando todas las diferentes actividades que hay para hacer. Liz, ¿y cómo estás con la gente de Boca? Porque dijiste Bombonera, Rivadavia Rodríguez, y acá rastreando la producción encontró que estás en la publicidad de una gaseosa en la que aparece Juan Román Riquelme. Sí, estoy con Román Riquelme haciendo la publicidad de, bueno, no sé si puede nombrarlo de vida, no le vamos a hacer un PNT sin que nos paguen. que era la publicidad que yo le gritaba a Ramón, que fue medio como que se anduvo diciendo por todos lados, qué boluda esta tía que le dice Ramón en vez de Román, y la gente no entendía que estaba bien, no lo entendía, claro. Y me han invitado a algunos programas, estuve en Animales Sueltos también comentándolo, y lo conocí a Román, un divino, de hecho, bueno, me han visto armado algún quilombito, pero nada que ver, que yo salí a aclararlo que en la revista, ¿Cómo? Pero no. Contanos, ¿cómo? ¿Qué es lo que decía ese quilombito, Liz? No sabíamos nada. No, nada, que la típica que... Nada, que decían que yo estaba saliendo con él, que obvio que no, pero jamás, de hecho, él fue a ver con su familia, nada que ver, chicos, claro. Yo en ese momento estaba re novia, y bueno, me hicieron una entrevista en pronto y pude aclarar ahí bien cómo había sido todo, encima quedaba re mal, porque pero... me quedaba como... Capaz que por eso estaba feliz, Román, pensamos nosotros. Capaz que por eso... No. Riquelme está feliz. Claro, era la publicidad también con Pazman, de Riquelme está feliz. Sí, es verdad. Y eso, bueno. Y quería... Yo tengo esta pregunta, no sé si la sabes, pero si Riquelme baila de verdad en la publicidad. Yo lo vi ensayando a él cuando lo editaron, la verdad que no tengo idea. Pero lo vi ensayando el bailecito, estaba bastante chivado, te digo, le metió horas de ensayo. Y por los ensayos, ¿se podía vislumbrar que podía hacerlo bien o decir que dijeron, Román, no hay chance, te vamos a poner un doble? Y sabía que le costaba, pero como que iba sacándolo, visto, le costaba, pero iba sacando los pasitos, de a poquito, para mí que que lo logró bastante bien. Sí, quedó, si realmente es él, la verdad es que quedó bastante bien. Sí. Por supuesto, sí. Y vos arrancaste de muy chica, ¿no? Arrancaste Rebelde Way, por ahí, como actriz. Sí, así se inició tu carrera. Mi carrera se inició a los 12 años, hice una película llamada La Fuga, tuve escenas con Gerardo Romano. De la pantalla grande pasé a La Chica con Rebelde Way en el 2003, que formé parte del elenco protagónico durante toda la segunda temporada, y ya después estuve participando de tiras como Patito Feo, Atracción por Cuatro, Romín y Julieta, Un Año para Recordar, Ciudadcitas, este año estuve en Vecinos en Guerra. Casados por Hijos metiste, ¿no? Casado con hijos, metí que callate que en el 2006 se seguían repitiendo mi capítulo, ¿puedes creer? Te estás llenando guita con eso. Sí, obvio, me pagan, por supuesto, cada repetición me la pagan por derechos de imagen. Y después hice dos pelis más, una ítalo-argentina, que ya salió en Italia y acá también, y una que todavía no se estrenó con Nico Máiquez, Nico Pols, Lucy Priota, que se llama Naturaleza Muerta, que se va a estrenar el mes que viene seguramente. Y ahora me metí mucho con el tema de lo que es la conducción. Así que estoy con este programa que te contaba Nexos, con la radio, y conduje todo el backstage del videoclip de Los Chicos Católicos, que se llama Himno a la Joda, que también participé del videoclip. Sí. Muy divertido. Esa es una obra de teatro, para el que no sabe, que se está dando ahí por la Avenida Corrientes. Sí, es una obra de teatro que está haciendo futuro. Sí. Che, Liz, ¿y dormís en algún momento o no? ¿Sabes qué? Yo esta semana, viste, estoy hablando con vos, Mati, y viste, está diciendo, no, es que estoy acá, estoy terminando de grabar, no sé qué. Estoy grabando, grabé sábado entero, domingo entero, estoy como a full. Pero sí, igual preferible que sobre y no que falta, no me quejo ni un pedo. No, por supuesto, lo más preocupante en realidad no es que no duermas, sino que en qué momento vas al gimnasio, porque hay que mantener el cuerpo. No, en realidad hago todos los días, corro, pero porque me gusta, porque soy muy inquieta, boludo. Sí. Mi psicóloga me dijo, Liz, hace deporte, porque si no te vas a volver loca a vos y vas a volver loco a todo lo que tu alrededor. Así que metete ya a hacer algo. Claro. Y ando en rollers, ando en longboard, hago wakeboard todos los fines de semana. Me voy a Benavides a hacer wakeboard en bark. Hago de todo. Está muy bien, correr. Por eso te hago una preguntilla. Pero digo, o sea, realmente, para hacer la cola riff de 2013, ¿es solo andar en rollers? Digo, me parece que hay un laburo más fino ahí, ¿no? Digo, tenés que meter un gimnasio, hay que hacer el último. Primero que no soy cola riff, sino que soy mis riff, pero es por una cuestión de que este año cambiaron el perfil de la marca. Como empezaron a vender indumentaria femenina, ya no les venía al pelo el estilo de chicas que tenían antes con la cola riff, que eran chicas más grandotas, más voluptuosas. Floppy Tesauro, claro, por ejemplo, ganó. Claro, Floppy tiene un lomo divino, pero es otro estilo de chica como más alta, más cuerpo, más vedette. Y yo fui, o sea, no tengo nada hecho, soy como más pequeñita, digamos, pero estuvo, la onda de que yo buscar una chica un poco más natural y que haga deporte, yo como hago surf, hago kitesurf, hago wind, hago de todo, hago wake, es divino el pelo de esa onda, y te voy a decir la verdad, es que mi vieja es un palo, ¿viste? Y yo como una de no engordo, te juro. Así que no es que me cueste. Mirá que a mí me pasaba lo mismo, pero a partir de los 25 empecé a decaer, Liz. Así que tené cuidado. Bueno, el año que viene que cumpla 25 te cuento a ver qué pasa. No, vos te digo así, no engordo. Tengo... Bueno, sí, vos ya te los años pasaste del otro lado, Matillán. ¡No me digas! ¡Qué bojón! Che, Liz, ¿y cómo fue que te presentaste al concurso este? ¿Cómo fue que llegaste ahí este de riff del evento? Y en realidad yo estaba, me había ido a surfear a Brasil, volví, tenía unas amigas en Mardel, dije, me voy a Mardel a surfear también. Llego a Mardel, estoy en un after beach con las chicas, y pasa Yanni de Riff, y se me acerca y me pregunta si quería participar del desfile. Sí. Dudé porque le dije, el culo Riff no lo hago ni en pedo, ni loca que esté. Ahí es cuando explicó que no era nada que ver, que querían cambiar el perfil, que le querían dar otra imagen. Me mostró un par de videos con la idea rectora de lo que querían hacer, me copó. Además que con Riff supuestamente tengo que viajar ahora a fin de año, hacer los calendarios a Panamá y demás. Así que nada, me copó esa idea porque me encanta viajar, me encanta el deporte, me encanta la ropa de Riff, que está buenísima. Sí. Así que me copé, desfilé y bueno, gané. Bueno. Bien, ganaste, me imagino. Era muy difícil, ¿pensaste que ibas a ganar? ¿Había lindas chicas, aparte de vos, por supuesto? Sí, todas las chicas divinas. La verdad es que una más linda que la otra. De hecho, a mí me cerró que habían cambiado el tema del perfil cuando las vi a las chicas, porque eran todas más estilo modelitos, flaquitas, casi. Sí. Ninguna tenía el típico culo riff, viste, que se venía trayendo desde hace 20 años, porque es un concurso que se venía haciendo desde hace 20 años. Claro. Es por eso que también cuesta hacer que la gente entienda que ya no es como era antes. Porque hace 20 años que se hacía lo mismo. Claro, claro, el culo de hace 20 años, me imagino ahora. La chica que ganó hace 20 años, ¿cómo estará ahora? Y para mí quedaste esa rebaqueta, ¿qué crees que te... Igual, ojo, yo soy muy amiga de una que ganó hace 10 años, Barbie Lorenzo. Sí. Una diosa, está mejor ahora que antes, así que... Mira vos, gracias por estar, gracias por venir, le van a hacer en algún momento a las chicas que pasaron hace 20 años. Che, Lizy, contanos un poco vos, aparte, ¿estudiaste actuación? ¿Dónde empezaste con eso? ¿O te mandaste, fuiste a casting de cara dura? No, en realidad me puse a estudiar actuación una vez que la última tira que hice fue en el 2009 y ya después empecé a hacer más de tema de auditarios y etcétera. Yo empecé a estudiar actuación cuando dejé de hacer tiros en el 2009. Estudié con Julio Chávez un poco, con Raúl Serrano otro poco, con Ana Pechman, con Paula Greenspan, es con quien estoy estudiando ahora, con la técnica de Nora Mosenko. Sí. Y nada, siempre ahí, chica, me metí de caladura nomás a casting y ahí fue cuando quedé. Sí. Empecé a quedar y hasta ahora no paré. Bien, claro. Y te noto un poco acelerada. Acá hay alguien que estudió con vos, dice vos, Sebas. No, hola, me llamo Sebastián. ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Hola, Seba, ¿cómo estás? Bien, gracias. No, que yo también estudio con Paula Greenspan, me llamó mucho la atención en este momento. ¿En serio? Sí, ¿qué día vamos? Yo en Entretelones estoy estudiando. Yo también, ¿qué día va? Pero claramente no somos compañeros. Sí, basta. No, ¿qué día? ¿Vos a los miércoles? Iba los miércoles, solo me pasé. Ah, yo estoy los martes. ¡Ay, en serio! Y ahora voy a tomar clase conjunta un sábado, no sé si te invitaron, un sábado 7, clase conjunta, ¿sos vos? Cursos intensivos hace los sábados. Pero va a haber una clase especial, por ahí era que vos estabas... Sí, cursos intensivos o clases especiales. No, los sábados grabo todo el día y cuando no grabo me voy a hacer wey. Así que los sábados imposible. Ok. Bueno, mira qué casualidad, la verdad, ¿eh? ¡Qué casualidad! Mirá, wow. Estás tramitando el cambio, Sebalo. Sí, es que es una mentira. Che, Liz, ¿y cómo es esto de hacer longboard y demás? ¿Cómo arrancaste con eso? Y empecé a hacer en surf, empecé hace 3 años. Me fui a Brasil, nada, y vi ahí una escuela de surf, me copé y empecé a tomar clases y nada, empecé ahí, cada año voy mejorando. Hago igual en una fan, todavía no llegué a hacer una short, pero es a lo que aspiro. Ajá. Así que este año espero agarrar una short, que es la más chiquita. Sí. y que es la más difícil también, y meterla. Después con el longboard lo uso como medio de transporte acá para ir a la facu. ¿Qué estudias? Soy bien. Estudio diseño de interiores y paisajismo, me recibo el año que viene. Mirá vos. Diseño interior la tengo, pero paisajismo, ayúdame un poco, que no tengo mucha idea. Eso es arquitectura del paisaje. Ejemplo, puedo hacer canchas de golf, canchas de fútbol. Claro, como el joven Manos de Tijera, una cosa así. Bueno, eso sería jardinería, pero bueno. Por ahí va. Me puedo asociar con algún arquitecto y hacer un country. Yo hago toda la parte exterior y la hace claro. La parte estructural, digamos. Mirá, y después yo soy productora de eventos también. Hago más que nada eventos deportivos. Ahora estoy organizando el torneo internacional de wakeboard con The One World Wide, que es a fin de año. Mirá, ¿dónde se va a hacer eso? Se hizo uno hace poco en los lagos de Palermo, hace unos años ya. Ahí en frente del planetario. Sí. Por ahí va a ser. Sí, pero este va a ser mucho mejor, olvídate. Ya vamos a pasar el trapo. Ah, porque lo organizás vos, claro. Qué mala que sos con tus competidores, ¿eh? Ahora va a cortar. Bueno, dura. Sí, va a cortar con nosotros ahora y va a decir estos boludos en la radio. Ya sé, así son todas. El otro día me hicieron una nota malísima. Olvídate. Sí. Tal cual. Liz, bueno, nosotros se nos hace la hora, nosotros tenemos que entregar el programa que ya lleva Carne de Cañón, otro gran programa que está acá en Cíclope Radio. Tenemos que en otra ocasión te llamamos, Liz, te pido disculpas porque nos agarró un poquito, viste, rápido. No, la próxima, ¿sabes qué más? Que venga acá, la hacemos venir, sí. Liz, ¿te parece? Dale, la próxima voy. Perfecto. Sí, ya que sos actriz, nosotros hacemos radioteatros también, Liz, así que te podemos invitar a participar un día que haya radioteatro. Me encantaría, ármenme un libreto, un personaje, algo que vamos y lo actuamos. Espectacular. Sebas, vos sos el encargado, compañero de colega de la misma escuela. Sebas, con vos lo tengo que hacer. A full. Yo me encargo de esto. No te hagas el dolor, tenemos que hacerlo los dos juntos. Listo. Sí, no lo pones a Sebas si lo querés sacar, bueno, igual. Nosotros lo conocemos acá a él y no lo presionés porque... ¿No le huele bajo presión? Bueno. Me da miedo un poquito, sinceramente. Pero no está bien. Confío en tu bondad. Bueno, perfecto, bueno. Así va bien. Liz, te mandamos un beso, gracias por el contacto y hasta la próxima. Gris, chicos, gracias a ustedes, la pasé muy bien y espero que nos veamos prontito. Dale. Está grande. Besito. Chao, Liz. Chao, chao. Saludamos a Liz Moreno. Sí, ella no es la cola Riff como pensábamos, sino Miss Riff. Sí, cambió la idea. Igual hay fotos de su cola, si la querés googlear. Están por ahí.